Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Sandra Fernández y esta es la sección de espectáculos. ¡Comenzamos! Alejandro Fernández sigue demostrando que es un artista con éxito internacional. Con su mezcla de material ranchero y pop, ahora llevó a 12.000 personas de Buenos Aires, Argentina. Eugenio Derbez confirmó que habrá una nueva y cuarta temporada del programa de comedia Vecinos, emisión que produce el actor. En todo un fenómeno se ha convertido la agrupación tropical Rayito Colombiano en Argentina, debido a que han reunido a más de 24.000 asistentes en sus presentaciones en ese país. Sofía Vergara terminó su participación en Fuego en la Sangre, con menos escenas de las programadas, debido a que la actriz tuvo algunos males estomacales. Liz Vega ha demostrado que tiene todas las características para ser la nueva aventurera, debido a que tiene un espectacular desempeño en la danza, superior a la del actual protagonista Edith González. La impotencia y desilusión de Cepillín por ver cómo su casa se destruye es mayor, sin que las autoridades o la constructora que afectó su residencia haga algo para remediar esta situación. Galilea Montijo desmintió que tenga una invitación para formar parte del programa hoy, tras el retiro de Laura Flores del programa, aunque sí estará en la serie Los Simuladores. Mara Patricia Castañeda y Vicente Fernández Jr. vivieron uno de los momentos más bonitos de su matrimonio, al convertirse en padrinos de primera comunión de Alejandra, sobrina de la comunicadora. Esto fue la emisión de espectáculos. Se despide su amiga Sandra Fernández por la consentida de Nayarit. Hasta la próxima. Bye.